Consorcios TV presenta Cine Experta. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Cine Experta. Carolina, tenemos al doctor Reski, Jorge Reski Pizarro, en línea, ¿verdad? Jorge, ¿estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien, bien. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carolina? Bueno, Jorge, la idea era que nos pudieras comentar cómo había funcionado esta jornada que realizaron ustedes, si mal no me equivoco, el día 23 de junio, ¿verdad? Fue el sábado el sábado anterior. El sábado anterior. Sí, yo no recuerdo la fecha exacta, sí. Creo que fue el 23. De todas maneras, me gustaría que nos cuentes y que le cuentes a la gente cómo estuvo el evento, cuánta gente concurrió, qué problemáticas había. Estuvo muy interesante, Jorge. Uh-huh. No, lamento no haberte visto esa mañana, pero... No estuvo de viaje, ¿verdad? Ah, bueno. Porque te perdiste una reunión muy amplia, yo creo que alrededor de 150 asistentes, propietarios... administradores, gente interesada en la propiedad horizontal, el diputado Brevalla, uh-huh. y algunos más, y creo que se debatió dentro del marco de lo posible, porque estos temas siempre generan climas un poco más nerviosos. Típico de un debate, ¿no? Sí, uh-huh. típico de una asamblea consorcial, casi, te uh-huh. diría. Se pudo debatir ampliamente temas que tienen que ver con el cumplimiento de la ley 3254, la cuestión de la transparencia dentro de los consorcios, la relación de convivencia entre los vecinos. La verdad que fue muy interesante, 3 horas de intenso debate. Bueno, interesante, interesante, te felicito, y seguramente esto no va a terminar acá. ¿Cómo sigue esto, Jorge? Sigue con reuniones, al parecer, vecinales o zonales. Uh-huh. Creo que comenzamos en Belgrano, si no me equivoco, ya te voy a tener al tanto. Pero con gusto, prometo ir, ¿sabes que? Y sí, aparte sos de la zona, ahí no vas a poder faltar. No, y soy de participar, vos sabés seguro. Que a mí me encanta participar, así que prometo ir. ¿Cuál va a ser el próximo destino, Belgrano, creías? Que creo que el primer destino barrial o vecinal va a ser Belgrano, quizás un marco no tan amplio, pero siempre buscando este debate, y desde ya voy a procurar que vos participes, si es que te interesa, del panel, como para poder dar tu opinión, que sabemos que es importante. Bueno. ¿La temática va a ser la uh-huh. misma? Sí, va a ser las cuestiones que tienen que ver con los consorcios, lo que tiene que ver con la aplicación de la... porque esto va a ser en la Ciudad de Buenos Aires, toda esta serie de charlas tienen que ver con la aplicación de la ley 3254, que recién comentaba Jorge al aire, uh-huh. y todo lo que los asistentes propongan, es un debate abierto, se fijarán 3 o 4 líneas de trabajo, y de ahí en más se debatirá, allá de que siempre aparecen los propietarios, los consorcistas que quieren discutir o analizar cuestiones particulares o que tienen que ver con su experiencia personal dentro de los consorcios, que también nutren, que son ricas, ¿no es cierto? Tratando de que desde allí podamos dar un marco general para el resto de los asistentes, ¿no es cierto? Genial. Jorge, agradeciendo tu invitación, por supuesto. Respecto, si me tuvieras que decir... 2 temas importantes que sacaste, digamos, como elementales de este debate. ¿Cuál me dirías? El primero, que hay mucha vocación, por lo menos en los asistentes, de llamar a la participación de sus vecinos. Bien. Y es uno de los temas centrales, uno de los ejes centrales de la discusión. Yo, por lo menos en la charla, planteé 3 ejes centrales. Uno es la participación de todos los actores dentro de la propiedad horizontal. Eso va a nutrir y va a hacer mejor uh-huh. la convivencia y el cumplimiento de las normas. El otro eje que me parece fundamental es la educación, también de todos los actores, uh-huh. ¿no? Ya sea de los consorcistas, en las normas y en la convivencia entre ellos y con el resto de los actores de la propiedad horizontal, de los administradores profesionalizándose cada vez más, tema que recién estabas también vos charlando o hablando con tu audiencia. Uh-huh. Y el tercer tema, la transparencia. Uh-huh. La transparencia en todos los ámbitos de la propiedad horizontal, en especial en aquello que tiene que ver con las cuestiones de gastos, que preocupan mucho a los consorcistas, en especial a los que forman parte de los sectores pasivos, ¿no? Que tienen por lo general menores ingresos o menores formas de poder uh-huh. capear los temporales económicos, o los empleados que viven de un salario. Eso también a ellos también los perjudica. ¿Había administradores, Jorge? Sí, había varios, y había si no me equivoco, representantes de entidades, de importantes entidades que agrupan a los administradores. En lo que es la relación consorcista-administrador, ¿hubo algún eje, digamos, de reclamo de parte de los consorcistas hacia el administrador? ¿Y cuál serían en ese caso? El cumplimiento del reglamento, en términos generales, pero y el acatamiento de la norma local, de la 3254, en cuanto a la renovación de mandato. Se habló muy específicamente de la cuestión de renovación de mandato, de cuáles son las formas, la diferencia entre la renovación y la remoción planteada por los reglamentos, las nuevas resoluciones de defensa del consumidor que desnaturalizan el espíritu y la letra misma de la ley 3254, y cómo esto se hacía efectiva dentro de los consorcios. Había casos paradigmáticos de incumplimientos, como había casos también importantes o emblemáticos de consorcistas que se plantaban dentro de sus consorcios para que los administradores cumplan. Y también había reconocimiento de algunos administradores que cumplían con las normas y que eran eficientes y efectivos en su tarea, porque también hay que reconocerlo, no todos son malos administradores por sí. Los administradores que, digamos, si es que se manifestaron como tal, ¿qué aportaban? Me parece que no hablaron, excepto Adrián Ilarza, quien vos conocés, que formaba parte del panel y fue muy claro y preciso en el engorro que significaba para la administración de consorcios la normativa no formal, la normativa material, las disposiciones de defensa del consumidor que hacían más difícil la gestión. Cuestiones que le parecían a él y creo que nos parecen a todos, en eso coincidimos, redundantes o inaplicables. El resto de los administradores que yo vi por allí no participaron. Esto está relacionado con mi editorial del día de hoy, donde no la pude escuchar, donde de alguna manera no, por favor. Igual lo vas a poder escuchar, ¿dónde, Carolina? En www.consorcios.com.ar. Seguro. Jorge, y de alguna manera arengaba a mis colegas a que se hagan escuchar, a que participen en los medios, a que salgan de las cuevas y cuenten las problemáticas, que se contacten con los consorcistas en cuanto a resolución de problemáticas. Me parece que esto corrobora una vez más lo que yo decía, que en general los administradores tienen como una gestión bastante solitaria y metido en su propia cueva, digamos, sin salir a la luz. Y me parece que es importante que los administradores podamos hablar, pero seguramente eso conlleva tiempo y es cultural en algún punto. Seguramente que sí, pero eso tiende a la profesionalización de la actividad. Creo que cuanto más se preparan los administradores, más se dan cuenta que la función es, en un grado importantísimo, de saber relacionarse con los consorcistas, con los administrados. Es fundamental eso. Más allá de que hoy en día, obviamente, la actividad requiere y sume un tiempo muy importante, hay que darle también un espacio a la comunicación, al saber cómo tratar al administrado, saber lo que él necesita, y de esa manera mantener una convivencia más pacífica, más armónica dentro de los consorcios. Absolutamente. Además, creo que hay un rol de docencia que en algún punto tenemos que hacer los administradores, porque el propietario no tiene necesariamente que conocer lo que dicen todas las disposiciones de las leyes. Para eso le pagan a un administrador, que es quien tiene que decirle: señor consorcista, a usted le corresponde hacer esto, por esto, y si no, las consecuencias son estas, esta y esta. Y me parece que en ese sentido hay un rol de docente que muchas veces los administradores no cumplen. Y hay una responsabilidad legal que, si bien no está dicha expresamente en los reglamentos, de alguna forma lo está dicha, desde el momento que dice el punto primero, vos leías recién el 3254, el reflejo de lo que dicen los reglamentos, la primera obligación en importancia es hacer cumplir el reglamento de copropiedad. Los administradores tienen un rol preponderante en ese aspecto docente y de calificación de los contenidos que deben manifestarle a los propietarios, porque tienen el carácter de ser especialistas en el tema. Si aplicamos esto en el derecho privado, hay un artículo del Código Civil, que es el 902, precisamente, que habla de la responsabilidad mayor que tiene aquel que conoce la actividad, el métier donde está, ¿no es cierto? Y el administrador en ese punto debe ser un educador dentro de los consorcios, a los efectos de que los propietarios entiendan qué es lo correcto, qué es lo que se debe hacer. Así es. Jorge, han salido dos disposiciones. Sí. La disposición número 1000 y la 1001. Obviamente te conozco y sé que inmediatamente vas a saber de qué estoy hablando. Sí, por supuesto. Estas le contamos a la gente que estas dos disposiciones del director general de Defensa y Protección del Consumidor, específicamente el doctor Gallo, respecto de lo que es este registro público de administradores, en la disposición 1000 habla específicamente de la renovación del mandato del administrador y dice que específicamente cuando no se alcanzara el mínimo quórum establecido por la disposición 3570, el mandato en ejercicio se entenderá como tácitamente renovado por el plazo de un año. ¿Tu opinión? Alguna vez lo hablamos, Jorge, pero uh-huh. El problema surge desde... Pero hemos hablado cuando estaba por salir la ley. Sí, no, digo, también... Ya salió. No, quiero decir que esto lo habíamos anticipado y uh-huh. Es un mérito de tu programa, uh-huh. Que debo reconocer que además es el único medio informativo del sector verdaderamente independiente, que escucha todas las voces, con lo cual las posibilidades de participación a veces de nuestro sector son más limitadas y uh-huh. Este es un buen foro para hacerlo. Uh-huh. Lo habíamos anticipado hace unas semanas atrás cuando dijimos que esto estaba por salir y además cuando hablamos de la disposición 3570 del año 2011, uh-huh. En donde el director de Defensa del Consumidor del Gobierno de la Ciudad interpretó, reglamentó, casi a su antojo, uh-huh. Lo que era el mínimo quórum. Uh-huh. Al formular esa interpretación, diciendo que el mínimo quórum es el 50 más 1, es decir, la mayoría absoluta uh-huh. De los votos, o de, mejor dicho, sí, de los copropietarios y de aquellos que dice la disposición pueden afrontar y votar en asamblea, ya generaba un requisito mayor al que establecía la propia ley cuando hablaba de mínimo quórum solamente, dejando esto librado a un juego compatible o armónico con los reglamentos de copropiedad. Uh-huh. Habíamos dicho primera y segunda convocatoria, en primera convocatoria sí, siempre el quórum es del 50 más 1, en segunda convocatoria con los presentes. Uh-huh. Él dice, el 50 más 1 es el mínimo quórum que dice el artículo 13 de la ley 3254. Uh-huh. Al generar esta base, este piso mínimo, a su vez conlleva a que en muchísimas asambleas no se puede reunir ese mínimo quórum. Sabemos que reunir el 50 uh-huh. más 1 uh-huh. no es sencillo. En una asamblea, vos con tu amplia experiencia en administración de propiedades, de inmuebles en propiedad horizontal, lo sabrás. Rarísima vez, un tema muy importante. Bueno, de aquí en adelante este será un tema muy importante para convocante para los propietarios. Uh-huh. Y con esto, ¿qué estaba sucediendo? No se podía tratar el tema. Uh-huh. Básicamente, si uno quiere cumplir la ley, dice, bueno, señores, no estamos en condiciones de tratar el tema. ¿Y qué pasa, señor administrador? Era la pregunta. Sinceramente, cuando a mí me hacían la consulta con respecto a esto, decía, bueno, ahora, lamentablemente, el consorcio, lamentablemente quiero decir para los propietarios que querían uh-huh. tratar el tema, uh-huh. El consorcio no de manera alguna puede quedar acéfalo porque la ley nacional obliga, la ley uh-huh. especial de propiedad horizontal obliga a que haya un representante legal de los propietarios, que es el administrador. Y por lo tanto, al no poder quedar acéfalo, alguien tiene que ocupar ese lugar. ¿Y quién va a ser si no? Pero había una expectativa que tenían los consorcistas de sacar a los malos administradores, donde decían, bueno, si de 50 copropietarios bajan 3 y 2 quieren que se vaya, la administración se tiene que ir. Esto no solamente lo desvirtuó con el 51%, sino que ahora con esta de renovación tácita por un año, los administradores estamos tranquilos, nos rascamos la panza porque decimos, bueno, si no tengan 51 me tienen que aguantar un año más, y me parece que eso aleja... Sí, eso conspira contra el sentido de la ley, conspira contra la tesis y en verdad contra la letra misma de la ley, está claro. Que eso conspira contra la ley. Sí. Pero también es cierto que si aplicamos esa normativa, mientras tanto no sea considerada ilegal o en mi opinión inconstitucional, diría yo que no hay otra solución, porque el consorcio debe quedar representado y en ese caso el representante va a tener que ser por tácita reconducción el que en ese momento se encuentra en la cabeza, en la representación del consorcio, es decir, el administrador en ejercicio. ¿Ustedes desde Redeco han pensado en hacer algo respecto de esto o digamos, va a quedar como un cumplimiento? Estuve por allí leyendo que se habían planteado algunas cuestiones judicialmente, ¿no?, en cuanto a algunas disposiciones de defensa del consumidor, sí. Creo que olvidaron esta cuestión. Me parece que estamos pensando en presentarnos concretamente a plantear la inconstitucionalidad de esta normativa. De esta disposición. ¿Sí? Sí, de esta disposición y básicamente de la disposición 3570 que da lugar a la 1000 de este año, ¿no es cierto? Creemos que evidentemente va en contra, choca frontalmente con la ley 3254. ¿Y la esa facultad de interpretación uh-huh. y de reglamentación que dice la ley tiene la autoridad de aplicación, que es Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, no pueden generar una desvirtuación y de la propia ley, y mucho más de una manera exorbitante como lo viene haciendo el director general. Pero bueno, estamos previendo la posibilidad después de la feria de presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, la sensación que tiene la gente que nos los hace, digamos, de alguna manera llegar, es que efectivamente esto le da, digamos, como que responde más a un locau de la parte de los administradores que a proteger al consorcista, que es un poco el espíritu de la ley. La otra disposición, la 1001, Jorge, que ¿cómo la ves? Esto habla específicamente, la 3254, artículo 9, hablado del tema de la cuenta bancaria, ¿no? De que era obligatorio que en asamblea se hablara sobre la disposición de que el administrador debía firmar con algún miembro del Consejo de Administración. Ahora esta disposición nueva que salió en el boletín oficial el 29 de junio dice específicamente que establecese que a los fines establecidos en determinado artículo que disponga la apertura de la cuenta bancaria a nombre del consorcio o la continuación de la ya existente podrá por mayoría simple disponer la autorización exclusiva e individual del administrador para uso de la firma sin necesidad de actuación conjunta, etcétera, etcétera. Bueno, en ese sentido se han expresado distintas voces. Hay algunos que dicen, bueno, pero en realidad está muy bien de que así sea, porque el administrador de esa manera es único responsable en cuanto a esto y no es responsable si pasa algo con el otro cofirmante, que puede ser un copropietario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo ven desde Redeco y qué van a hacer? Mira, también lo anticipamos contigo semanas atrás. Dijimos, estábamos hablando de esta posibilidad, y yo te planteé, mira, es cierto que en algunos casos se plantean dos incomodidades. El problema del administrador, que se le frena la gestión porque los propietarios no tienen esa agilidad, porque no se dedican profesionalmente a esto, porque no viven de esto, quiero decir, lo hacen de una manera ad honorem, de acompañar en la firma, y por lo tanto se complica cuando no se organiza internamente o aceitadamente la cuestión de, bueno, señor, tales días de tales semanas en el mes usted pasa y firma los cheques. Eso lo entendemos. Por otro lado, la reticencia, me ha tocado más de una asamblea ser testigo de ello, la reticencia de los propios condóminos de decir, no, yo no quiero firmar nada. Pero la ley obliga, no, bueno, pero yo no quiero firmar nada, déjelo asentado, nosotros seguimos adelante, usted sea el firmante de la cuenta, pero el banco no me permite, le dice el banco por otro lado, ¿no es cierto? Porque ahora también se generó el problema con los bancos lo están exigiendo en cumplimiento de la ley. Entonces el administrador dice, ¿y cómo puedo hacer? Y bueno, de última que lo digan en una asamblea expresamente y veremos qué dice legales del banco. Hay un problema, hay una congestión por este tema dentro de los consorcios, en la operatoria de los consorcios. Yo decía, tengamos en cuenta otra cosa, que esto surgió, la cuestión de la firma conjunta, de la reglamentación y no del propio texto de la ley. Y esto viene a su vez a reemplazar la reglamentación que en su momento, a través del decreto 551/10, hizo Defensa del Consumidor. Yo decía, tomémonos un tiempo y mantengamos esta posibilidad. ¿Por qué? Porque si bien hay muchos que tienen inconvenientes, hay algunos, varios, que están bien con esta cuestión, están más conformes, es mayor el control que se puede ejercer, los propietarios están más tranquilos, beneficia, el administrador mismo también se encuentra más tranquilo porque dice, bueno, voy acompañado por la firma de un copropietario, nadie me puede decir más nada, o en todo caso repartiremos responsabilidades con el miembro del consejo que firme, ¿no es cierto? Pero bueno, se tomó la decisión directamente, quizás porque se haya hecho un estudio más concienzudo del que yo puedo hacer desde mi actividad profesional o desde la institucional, de que esto impedía la operatoria habitual, corriente de los consorcios, y se tomó esta decisión. Yo creo que un poco más apresurada de lo que debió haber sido, pero bueno, no me preocupa tanto. ¿Por qué? Porque hay distintas formas de controlar esto. No nos olvidemos que sí, la ley establece la obligación del administrador de mensualmente, o sea, con cada liquidación de expensas, dar a conocer el extracto bancario. Con lo cual, sabemos qué es lo que hace el administrador, cómo gira, qué cheque gira, a quién se los paga, etcétera, etcétera, etcétera. Hay maneras de controlar esto. La cuestión de la firma conjunta es cierto que complica, y por otro lado también le genera problemas a veces al consorcio y a veces al propio copropietario. Tengo un caso de hoy, de estos días, donde una cofirmante, aún antes de la exigencia de la ley, que lo, muchos consorcios lo aplicaban, de hecho, con anterioridad, que existe esta ley en la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos esta normativa en la Ciudad de Buenos Aires, lo hacían por una cuestión interna, habían decidido esto, que siempre la cuenta era con firma compartida. El cheque no se pagó por X razón, la propietaria quedó informada en las centrales de base de datos de informaciones crediticias y comerciales, y hoy en día se ve impedida de acceder a crédito, ahora, o robar una tarjeta. Evidentemente, mientras te escucho, se me disparan distintas preguntas que están relacionadas con esto. Lo primero que se me viene a la memoria es que a mí me gusta el refrán que dice que el excesivo control descontrola. Seguramente, todo exceso. Por un lado. Por otro lado, de acuerdo a tu experiencia desde el punto de vista legal, ¿cuáles son las consideraciones que hace el doctor Gallo para sacar estas disposiciones? Es decir, ¿en base a qué el doctor Gallo dice, señores, a partir de ahora la cuenta bancaria, se mete yo tengo una idea formada con respecto a eso. A ver, ¿cuál es? Lo dije en la charla del 23 de junio, ¿cuál es? Es decir, porque, ¿viste? ¿Cuál es el trasfondo de esto? ¿A quién ayuda? Accede a peticiones de las cámaras de administradores. En el tema del mínimo quórum de la 3570 del año pasado y ahora la consecuente 1000/12, es el acceso a una petición, yo no digo una presión, pero es una petición de los administradores, de las cámaras de administradores, calculo lo de Capay directamente, ¿no es cierto? Esto está relacionado de alguna manera con lo que hablábamos algún tiempo atrás respecto de que iba a haber una especie de lockout patronal, ¿recordás? Que de alguna manera después se levantó ese lockout y hubo como versiones diciendo que bueno, que se levantaba porque habían conseguido que Dirección de Defensa del Consumidor sacara estas dos disposiciones que en definitiva terminaron saliendo. Yo no sé si es así o no es así, pero evidentemente por lo que vos decís, la sospecha en cuanto a las consideraciones que han tenido que ha tenido el doctor Gallo para sacar esta disposición, por lo menos queda poco clara, ¿no? Yo creo que claramente, te lo digo expresamente, esto responde a esas iniciativas, a la iniciativa de las organizaciones que representan o dicen representar a los administradores. Seguro. Bueno, Jorge, se nos fue casi nuestra primera programa. Como siempre, muchísimas gracias por tu participación. No, Jorge, gracias a vos. Alegría por lo de San Lorenzo. Gracias. Alegría por lo de San Lorenzo. Por supuesto. Ahora es necesario que sigan donde están. Le iba a dedicar un parrafito especial a mi amado San Lorenzo. Y bueno, Racing está muy bien. Ustedes han zafado, ya están bastante arriba. Así que vuestro primo está con problemas, nada más. Que va a empezar ahí junto con nosotros, Independiente. Pero, sí. Pero Racing por ahora viene bien. Por ahora. Vamos a fan. Jorge, contá con nosotros cuando tengas que hablar sobre la próxima convocatoria. Te mando un abrazo y muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias, Jorge. Un saludo. Hasta luego. Bueno.